Sí, correcto. Ya vamos por el día 12. Los compañeros mineros siguen firmes en la lucha. Ellos lo único que quieren es que se los reconozca, porque lamentablemente seguimos todavía sin una respuesta concreta, una oferta razonable como para que podamos levantar la medida de fuerza y volver a nuestros puestos de trabajo. A ver, Arco, pongamos la situación o pasémosla al limpio, digo, para los vecinos que nos están escuchando. Allí AOMA firmó a nivel nacional en una paritaria, hay un acuerdo de un aumento del 22%, ya de hace algunos meses que está rigiendo, ¿no? Y la empresa minera de Sierra Grande no lo quiere aplicar acá en la provincia. Exacto, el tema es que eso se firmó en la Cámara Empresarial Minera con el gremio nacional en el mes de marzo, tiene fecha retroactiva a partir del 2 de marzo, perdón, y se venció el 31 de julio. La empresa, por el presente convenio, tiene un tiempo estipulado de pagarlo a incremento de futuros aumentos. Como es una paritaria nacional, tiene que abonarse al trabajador. Ya está obligada la empresa a hacerlo efectivo. Ahora, Arno, cuando usted dice se venció el 31 de julio, creo que dijo, ¿no? Porque es el tiempo plazo que le dan a las empresas para que lo abonen. Ese plazo se venció, ¿no? De que las empresas cumplan con ese 22%. Claro, pasando igual antes o después de ese plazo, es todo retroactivo, se hace todo retroactivo, tanto el acumulado como el básico que tienen que mejorar, ¿no? Claro. Y la empresa acá dice, nosotros ese 22% no lo queremos dar. Sí, no lo quieren dar ellos, porque ellos lo deciden de forma arbitraria. Ellos no hacen una reunión entre gremio y empresa y acordan los pagos o cómo lo va a pagar. Ellos directamente, cuando emiten ese comunicado al Ministerio de Trabajo de la Nación, la empresa decide no pagarlo porque acusa déficit económico, que a la vista de todo el mundo, si nadie mira por la ventana al patio, ellos están sacando exportaciones de mineral y a nosotros los mineros todavía no nos están pagando ningún aumento. Desde julio del año 2015, que fue el último aumento que hemos cobrado nosotros. A ver, lo que nosotros sabemos, Arcos, ayúdenos un poquito, que cuando se homologa un acuerdo en el Ministerio de Trabajo entre patrones y trabajadores, tiene carácter de ley, o sea, exacto, se transforma en obligatorio y en piso, o sea, después cualquier empresa puede pagar más si quiere, pero sí, menos no. Ahora, ¿no hay algún mecanismo que obligue a la minera de Sierra Grande a cumplir con este acuerdo paritario? Los mecanismos son gubernamentales. Los mecanismos que ejecutan son gubernamentales. El problema es que acá están poniendo en compromiso serio y de riesgo muy serio esta empresa, como pasó muchos años cebada porque se le daba lo que pedían. Usted imagínese que estamos hablando de una empresa que te tiene que dar un aumento de un 22% al básico, de un básico de 8.000 pesos, son 1.900 pesos, tampoco es una fortuna de dinero. Y tiene embarques de 26 millones de pesos y tenemos una planta de trabajadores por convenio de 186 trabajadores por acta. Lamentablemente es una vergüenza lo que están negándonos por derecho, por ley, que es lo que usted nombraba recién, y que el gobierno tenga que poner dinero a una empresa totalmente subsidiada por el Estado rionegrino y el Estado nacional. O sea, claro, me parece que es un robo en la cara, en tu cara. O sea, vengo, te saco la plata y vos no me digas nada porque yo soy extranjero. Entonces acá entramos en otra parte, esto es un poquito más pesado. Y el día martes pasado, cuando fuimos a la audiencia con el secretario de Trabajo, Lucas Pica, lamentablemente lo que sucedió era lo que no tenía que pasar, y era que nacionalizaron el problema. Ahora se está metiendo el Ministerio de Trabajo de la Nación, que fue quien largó este dictamen, y la Secretaría de Trabajo de la Nación. O sea que ellos, por no acotar una orden de ley en su tiempo, quizás la vayan a pagar un poco más caro. Que en la empresa, dice usted, ¿no? Exacto. Ahora, pero me cuesta creer esto que está ocurriendo. Yo lo escucho a usted decir, está con financiamiento de la provincia va a poner 45 millones de pesos, exacto, que no son, que es un subsidio, aclaremos, no es un préstamo, o sea, la empresa no lo va a devolver. Y dijo también Nacional está poniendo plata también en Sierra Grande en este momento, en la minera. Es que la concesión de la empresa se la dieron desde Nación a la provincia, y lo que acá, por ejemplo, no paga impuesto al puerto, impuesto a la exportación no lo paga, sino que recibe de lo que vende. Entonces hay muchas cosas que lo están beneficiando y la empresa no tiene gasto, lo único gasto que tiene es en mano de obra. Por ejemplo, yo tuve una reunión con el intendente local anoche en la intendencia y bueno, justamente él fue con un planteamiento que le había pasado el gerente general chino y ellos en la audiencia de trabajo dijeron que tenían un gasto mensual de 14 millones. Anoche me dice el intendente de 12 millones. Entonces le digo, pero para la provincia le está pasando 3,7 millones por mes. Uh-huh. O sea que si tiene 12 millones tiene un gasto de 9, porque los otros 3,7 son de la provincia. Uh-huh. Y que sí, que no, que bueno, entramos en otro ámbito ahí, pero bueno. Le digo, entonces quiere decir que si tiene 40 millones... son para 5 meses de salario, uh-huh. Si vamos al caso, porque lo único que gasta es en salario, el resto se lo subsidia a la provincia y se lo subsidia al Estado. O sea, seguimos metiéndole palabras al tema cuando en realidad tenemos que ya darlo por finalizado, por derechos y obligaciones, ¿no? ¿Para qué tenemos una constitución nacional si vienen extranjeros y se ríen de nuestra constitución? ¿Para qué la tenemos? ¿Para defensa del trabajador o para defensa de los empresarios? Y lamentablemente el gobierno nacional hoy nos está poniendo la otra vereda, nos está poniendo a las empresas por delante y a los trabajadores por detrás. Ya no es como estábamos haciéndolo antes. Claro, ahora caigo con el tema que usted decía, el beneficio de los reembolsos por exportar por puertos patagónicos, que debe ser claro. Un 10-11% más o menos ahí en más o menos, sí. Sierra Grande. O sea que a los beneficios que tiene de la provincia, encima tiene este beneficio, porque lo cobra, esa es platita contante y sonante, le digo, ¿no? Exacto. O sea que cada vez que la empresa exporta, no solamente gana por lo que le vende a los que le vende afuera, sino que por lo que le devuelve el gobierno argentino, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ¿y cómo va a seguir esto ahí en Sierra Grande? Y esto sigue hasta el día 6... en medida de fuerza al costado de la Ruta Nacional 3, vamos a ver si le aplicamos intermitencia de rato a rato, pero acá estamos todos los trabajadores agrupados, estamos todos juntos, hemos logrado que los compañeros no se desconozcan, porque también tenemos una historia de gremio muy pesada, de muchos años de oscuridad, y bueno, yo asumí hace 6 meses y he tratado de darle luz a este sindicato y también acoplar a mis compañeros, que son los que estaban todos desunidos, y hoy los tengo todos unidos acá desde el primer día. Desde el primer día estamos todos firmes en la lucha y bueno, queriendo que nos paguen eso. O sea, yo lamentablemente no puedo decir otra cosa, gano 7.300 pesos de bolsillo y 1.900 pesos no me va a solucionar el problema. Uh-huh. Lamentablemente es así, la realidad es esta. ¿Y no qué, hay otra. ¿Y qué se espera para el 6 de octubre? ¿Qué va a pasar ese día? Y nosotros, te digo de modo personal, te lo digo así a modo personal, yo conozco a estos chinos y no van a querer aflojar, van a querer que el Estado rionegrino ponga más plata. Y se van a jugar la cabeza a eso porque ellos son los que tienen la pelota. O sea, van a jugar si yo largo la pelota. Si no largo la pelota, no juega nadie. Es un partido de uno solo acá, no es un partido para todos. Entonces... están llevando la presión políticamente, los chinos están llevando todo esto al modo, a la mesa política, digamos, a que tenga que otra vez el gobernador salir al medio a cortar este juego. Entonces ahora es lo que entra usted y la pregunta que usted me hizo, ¿hay alguna forma de parar esto? Sí, hay una forma y lo tiene el poder rionegrino en hacerlo, el Estado rionegrino. Si no lo puede el Estado rionegrino, lo hará en el Estado Nacional, porque ya se metió el Estado Nacional también, ¿viste? Esto ya es una cosa que arrastra de años. Llevan 12 años ellos acá en Sierra Grande y 12 años de sufrir, digámoslo así. Bien, y mientras tanto los videos están ahí a la entrada de la mina, ¿no? No. Estamos no están haciendo bloqueo, ¿no? No. Hay algunos trabajadores que están trabajando, ¿no? Sí, son en total unos 16 trabajadores, pero están fuera del convenio, son administrativos. La empresa habla de 100, dice que por lo menos 100 están laburando. No laburando 100, ni a palo, que traiga el censo ellos si quieren que digan 100. Ellos van a acusar todo, tienen la forma de hacer ver todo al revés. Por eso yo invito siempre al periodismo que venga, yo vengo que venga acá, que llame por teléfono y acá con quién tienen que hablar, porque en realidad la empresa está sin luz, primero, está sin luz, pues no tiene luz. ¿Por qué no tiene luz? No sé, desconozco el problema, pero yo sé que la provincia le paga la luz, así que... A ver, esa tampoco la sabíamos. Así que la luz que utilizan ahí, que no es poca, en un mineral con tremendas maquinarias y con muchas cosas, la luz la paga la provincia. Exacto, porque la provincia con el subsidio, dentro de lo que le embanda, absorbe la boleta del pago de la luz. Ajá. O sea, eso se hizo cargo la provincia. Eso está en el convenio que firmó el gobernador... Beretiné con Chen Qingfan, que es el gerente general de la empresa MSC. Claro, sé también que no pagan por el agua también. Tampoco pagan por el agua. y toda la infraestructura la puso el gobierno de la provincia. Sí, bueno, o sea, demasiado hecho el gobierno rionegrino. Ya creo que el gobierno rionegrino va a pagar una gran deuda con los rionegrinos haciendo el gesto que está haciendo, por lo menos en la localidad de Sierra Grande. Uh-huh. El gobernador tiene que quedarse tranquilo que los mineros no le estamos haciendo un problema a él, una protesta a él. Sí, indirectamente le estamos pegando, pero no es para él el problema. En realidad el problema es para los chinos. Es hora de que alguien le enseñe educación a estos chinos, porque vienen bastante acelerados y nunca nadie les puso un freno. Entonces, esto no es para el gobernador el cachetazo. Que no lo tome como que es para él, o si lo difunden, que no sea para el gobierno del estado rionegrino, porque ellos ya pusieron su gesto en el mes de marzo, y hoy por hoy el gesto les está volviendo en contra, ¿no? Convengamos, porque los tenemos acá afuera los trabajadores, no están dentro de la empresa.